Querida amiga, después de hoy, todo cambiará entre tú y yo. Voy a confesarte algo que tal vez no te guste. ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Sé que no es la forma de decir que fallé y que estuve mal, pero en esta carta te confieso lo que siento. Amiga, no quise molestar la relación que tenías con él. Tan solo quería escucharte y ayudarte, pero insistías en hablarme de lo que hacías con él. Inconscientemente, poco a poco, me enamoré de él. No sé, no estuvo bien, sí, es una locura, ya lo ves. Una mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Amiga, yo no quise hacerte mal, es mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Y nuevamente, Ángela. Amiga, no hay razón para querer justificar mi gran amor, pero surgió así de pronto, de la nada, porque insistías en hablarme todo lo que hacías con él. Te lo juro que intenté dejarlo, pero lo amo más que a mí. No sé, no estuvo bien, sí, es una locura, ya lo ves. Una mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Amiga, yo no quise hacerte mal, es mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Yo no quise hacerte mal.